Todos somos débiles, lo admito. Pero el Señor ha puesto en nuestras manos los medios con que poder ayudar fácilmente, si queremos, esa debilidad. Algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida que sabe que se le demanda, querría ser continente y vivir una vida angélica como exige su condición, pero no piensa en emplear los medios requeridos para ello. Ayunar, orar, evitar el trato con malas personas y las familiaridades dañinas y peligrosas. Algún otro se queja de que cuando va a misa, al momento le acuden a la mente mil cosas que lo distraen de Dios. Pero este, antes de ir a misa, ¿qué ha hecho? ¿Cómo se ha preparado? ¿Qué medios ha puesto en práctica para mantener la atención? ¿Quieres que te enseñe cómo ir progresando en la virtud? Y si ya estuviste atento, ¿cómo la próxima vez lo estarás más y tu culto será más agradable a Dios? Oye lo que voy a decirte. Si ya arde en ti el fuego del amor divino, por pequeño que éste sea, no lo saques fuera enseguida. No lo expongas al viento. Mantén el fogón protegido para que no se enfríe y pierda calor. Esto es, aparta cuanto puedas las distracciones. Conserva el recogimiento. Evita las conversaciones inútiles. ¿Estás dedicado a la predicación y a la enseñanza? Estudia y ocúpate en todo lo necesario para el recto ejercicio de este cargo. Procura antes que todo predicar con tu vida y costumbres. No sea que al ver que una cosa es lo que dices y otra lo que haces, se burlen de tus palabras meneando la cabeza. ¿Ejerces la cura de almas? No por ello olvides la cura de ti mismo, ni te entregues tan pródigamente a los demás que no quede para ti nada de ti mismo. Porque es necesario, ciertamente, que te acuerdes de las almas a cuyo frente estás, pero no de manera que te olvides de ti. En verdad, nada es tan necesario como la oración mental. Ella debe preceder, acompañar y seguir nuestras acciones. Salmodiaré, dice el salmista, y entenderé. Si administras los sacramentos, medita lo que haces. Si vas a misa, medita lo que ofreces. Si cantas en el coro, medita a quién cantas y qué es lo que cantas. Si diriges las almas, medita con qué sangre han sido lavadas. Y así, hazlo todo con espíritu de caridad. Así, vencerás fácilmente las innumerables dificultades que inevitablemente experimentas cada día, ya que es parte de tu condición humana. Así, tendrás fuerzas para dar a luz a Cristo, en ti mismo y en los demás. Estas reflexiones y consejos fueron predicados por San Carlos Borromeo en 1178. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.